confieso, desperté queriendo estar en otro lugar y camino lejos del cielo. Yo sé muy bien que nada es eterno, tendré que hacer un horizonte buscando la llave, la de mi canción, pero eso no es sobrevivir atando un palo y felicidad. Déjala que llegue. Entonces un nuevo himno gay ha nacido.